No vamos a permitir que la situación de envenenamiento mediático continúe. Ahora, yo tengo que esperar que cada quien cumpla con su responsabilidad. Bueno, hay que recordar aquello que dijo un venezolano: debería estar preso. Ahora, si yo fuera un tirano, estaría preso. Pero yo no soy un tirano, ni voy a hacerlo. Debería actuar la fiscalía, señora fiscal general Luisa Ortega. No entiendo, hay cosas que no entiendo. ¿Dónde usted ha visto que llegue alguien a un programa de televisión y diga que el presidente de ese país va a terminar colgado con la cabeza para abajo como Benito Mussolini y no esté preso de inmediato? Porque ese es un delito. Y no solo en el caso del presidente, cualquier persona. Si yo aquí en este programa, en este instante, vengo y digo, no, que tal persona va a morir como tal, debería venir un fiscal aquí a detenerme ipso facto. Cualquiera de ustedes debería detenerme por flagrancia. Es un delito. A estos enfermos no les importa nada. No, ellos se van de aquí. Ellos no tienen patria. No tienen patria. Señora fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega, le hago un emplazamiento público a que usted con sus fiscales cumplan con su obligación ante el pueblo, que para eso están ahí.